vamos al monte descalza. Recorres los árboles. Mentes mágicas se encuentran al fuego, fuego. Las manos, tus dedos, tus ojos, tus labios, tu ser, tu piel. Sintiendo el dolor, me tomo el miedo, perdiendo el tiempo, sintiendo el dolor.